Así que en homenaje a esta gran a nuestro gran grupo Iyapu, vamos a iniciar con esta canción que se llama, y esta canción va para todas las mamitas de Puente Alto, que en estos tiempos han tenido que hacer miles, pero miles de malabares, para todas ellas, para todas nuestras vecinas de nuestra comuna y de todo Chile, de donde nos escuchen. Es para ustedes, chiquillas, para ustedes, la mujer chilena, mamita obrera. Ahí estaba la agrupación Iyapu con esta tremenda canción Mamita Obrera, dirigida a todas las mamitas, a todas las madres que hoy día han tenido que ser profesoras, han tenido que agregarle más a todo el trabajo que tenía, y de psicólogas, de parvularias, o sea, la han hecho todas. Así que se merecían este inicio de programa y de vuelta de programa. Bueno, pasaron largo, casi no sé cuántos meses, chiquillos, porque llegábamos acá a la radio, los estudios de la radio están muy céntricos en nuestra comuna capital de la provincia Cordillera, y habían cosas, altercados, no podíamos ingresar. Y después, posteriormente viene la pandemia, esto que nos tiene como un bicho tan chico puede hacer tanto daño. Mire qué terrible lo que está pasando en el mundo y también en nuestro país, y pedirle a la gente, y una de las cosas que hicimos con Esteban, querer la valentía de volver a estar con ustedes justamente para eso, para que este canal se transforme en un canal de información, para que sepamos más del tema, para que conozcamos más cómo se está trabajando a nivel hospitalario, a nivel básico. Vamos a hacer algunos contactos en este tiempo. Nosotros no los podíamos ingresar antes, tienen que tener en cuenta que estamos en cuarentena, por lo tanto es difícil llegar hasta acá, hemos tenido que sacar unos salvoconductos, todo el cuento, entonces ha sido difícil, pero de lo difícil vamos a hacer lo posible para que podamos tener esos profesionales y nos puedan contar también acerca de cómo va el avance. Tengo entendido que en Puente Alto nada ha cambiado, que está igual, que incluso se ve mucho en las ferias libres. Yo ayer tuve la oportunidad de ir por primera vez, pero no me alcancé a meter, quiero decir que estuve muy lejos un poco, pero era increíble la gente que había en la calle Ejército Libertador. Así que, y yo creo que en todo Chile, así que hay que tener cuidado, chiquillos, no los relajemos. Mira que en otros países se relajaron y hubo un brote que fue aún peor, ¿ya? Quiero esta noche también homenajear, es noche de homenajes. Ya partimos por la mujer, pero ahora yo quiero homenajear a todos los trabajadores de la salud, a todos, sin excepción, al camillero, al auxiliar, al de farmacia, al de ambulancia, al técnico paramédico, a las matronas, etcétera, a todo el mundo de la salud, sobre todo los que trabajan con los COVID o los que tuvieron que tener un trabajo, pero súper de muchas horas de estar ahí, de mucha presión. Un saludo muy fraternal para todos los funcionarios de los hospitales de todo Chile y de los consultorios también. Y yo especialmente un saludo fraternal a todos mis ex compañeros del Hospital Sotero del Río, que han hecho un trabajo ejemplar poder contener todo esto, porque sepan ustedes que Puente Alto es la comuna más grande de Chile, por lo tanto el hospital base siempre se ve atascado de cosas, pero así han estado ahí los profesionales para ponerse en el lugar que siempre han estado. Lo que pasa es que antes nosotros a la salud no la veíamos, la veíamos cuando estábamos enfermos. Hoy día la hemos visto, y la hemos visto en toda su capacidad, como realmente es. Son así la gente de la salud. Por eso yo creo que merece más que un programa dedicado, merece un gran bono, me refiero yo, porque también se han olvidado de todo ese trabajo que ha estado haciendo hasta hoy la primera línea, como son los trabajadores de la salud. Hoy día vamos a tocar hartos temas, chiquillos, que nos conciernen como programa. Como programa hemos estado durante todo este tiempo, de los 26 años que el programa lleva en el aire, hemos estado luchando por nuestra madre tierra, por la contaminación de las aguas y por sobre todo, como llevamos el nombre Guerreros del Arco Iris y queremos representar a nuestras etnias, a nuestros antepasados, es que nosotros sí estamos ahí y desde siempre con los pueblos originarios. Sí estamos ahí por la causa de la nación mapuche. No quiero que haya militarización en esos lugares, porque no corresponde. Esas tierras son ancestralmente de ellos. Y si lo buscamos en la historia nos dice que fue el único pueblo, nación, que no fue avasallado por el español. Entonces, si de ese modo ha venido una guerra histórica donde se les ha usurpado de alguna u otra manera sus tierras, yo pienso pensamos todo el mundo que debiéramos de tener un respeto muy significativo por nuestra verdadera raza chilena, nuestra nuestros pueblos originarios. Así que estamos ahí como programa y vamos a estar siempre ahí con nuestros pueblos originarios. Dice que Chile jamás se rinde, ¿verdad? Esta noche tampoco se rinde y va a estar con nosotros la agrupación Sol y Lluvia, El Emperador. Bueno, ahí estaba la agrupación Sol y Lluvia, ¿ya? Quiero decir que ahí está el integrante también, para que sepan un poco también de... ¿Cómo se llama? Educación cívica. Bueno, don Amaro Labra, director de la agrupación IAPU, perdón, de la agrupación Sol y Lluvia, es también diputado por este distrito, ¿ya? Y fue uno de los diputados que también votó por todas estas cosas que se han ido desarrollando en el plano de la pandemia, ¿cierto? Hay hartas cosas que tenemos que conversar en el tiempo, pero ahí vamos a ir dándonos el tiempo, ¿ya? El tiempo al tiempo. Estamos en espera de un llamadito, ¿ya? Porque también hemos tratado de ver la manera también de saber qué pasa con nuestros amigos que están lejos de acá, ¿ya? Que han estado un poco retirados por el hecho de la pandemia, muchos músicos grabando. Y esta noche hemos querido invitar a uno de ellos, amigo del programa de hace muchos años y también forma parte de una gran agrupación que después la traemos programada, así que ahí vamos a escuchar su reciente creación. Esta noche con nosotros se encuentra nuestro gran amigo Alejandro Gato Navarro desde Maipú. ¿Cómo está, Alejandrito? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora? Ahora sí. Ah, ahí sí. ¿Cómo estás, Vicente? Pues gracias por el contacto ahí en tu radio. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Harto tiempo de no vernos, pero sí de saber de lo que están haciendo, del trabajo como músico. Aprovecho para mandar un saludo en favor tuyo a todos los músicos chilenos, especialmente aquellos que hacen todos los días la música y que son el pan de cada día y que no lo han podido realizar. Así que un gran saludo para todos los músicos chilenos. Oh, muchas gracias en tu nombre a todos. Sí, extensivo también a muchos que la están pasando muy mal también con todo esto de la pandemia. Bueno, como mucha gente también, que también no es música, pero en la parte artística sí, pues ha pegado fuerte. Oye, Alejandro, cuéntanos. Bueno, te cuento yo primero a ti que sabes que ya. El programa, este es un programa que lo hemos retomado después de largo tiempo de no poderlo realizar por todas las cosas que han pasado. Sí, y este es como el primer programa, así que estamos muy felices de que estés tú esta noche con nosotros a través del teléfono. De doble manera, buscamos a alguien que pudiera matar dos pájaros de un tiro y nos salió el gato. Mira qué raro, nos sale Alejandro Gato Navarro, porque Alejandro Gato Navarro, hay que decir, es un gran cantautor chileno, pero además forma parte de una gran agrupación llamada Puyay. Cuéntanos de Alejandro, cuéntanos de Puyay. Bueno, con la parte de Alejandro Gato está un poquito ahí nomás, no está en stand-by. No estoy trabajando en este minuto con el grupo, sí haciendo algunas canciones como para futuro y con la idea de quizás más adelante poder preparar alguna cosita ahí. Estuve hablando el otro día con el Marcos Campos de los Arapache, que también tiene un trabajo solista, entonces a lo mejor a futuro hacer alguna cosa, pero mientras tanto en lo que estoy es con los Puyay ya, con todo el power, con toda la fuerza. Estamos trabajando el próximo disco, varios temas, y veníamos también del año pasado de otras actuaciones por todo, en el verano, por una buena gira que hicimos hacia el sur. Y bueno, después vino todo la pandemia y todo eso, se separaron muchas cosas, así que mientras tanto estamos grabando, terminando el disco en la medida que vamos que podemos juntarnos, que podemos trabajar cada uno de las casas. Y también en algunas sorpresitas que se vienen pronto, que grabamos el otro día algo que se va a salir online, un concierto que hicimos y grabamos la semana pasada. No tenemos todavía como para decirlo, pero esto va a ser en septiembre, en La Vitrina, que se llama, y va a ser, parece, online, donde la gente va a poder comprar sus tickets y va a poder ver el concierto a la hora que ellos quieran, con familia, con buen sonido, una producción de lujo, que en realidad sonido e imagen espectacular. Así que estaremos ahí contando en nuestras redes también cuando esté la fecha y dónde pueden adquirir este concierto. Oye, nosotros somos materia dispuesta para la difusión. Muchas gracias, Alejandro, sí. Como siempre. Como siempre, va a ser. Durante muchas tantos gracias. Años. Así es. Oye, también tuvieron cambios ustedes, tuvieron algunos sí, cambios exactamente. Como integrantes. Sí, pues hasta el 2018, claro, 2018, sí. Tocó Vladimir, uno de los antiguos de Guyay, se retiró. Y bueno, ingresó, también dejó de tocar con nosotros en nuestro bajista, un gran amigo mío también, como es el Víctor Araya, el Bitoco. Él por seguir su estudio, él está estudiando nutricionismo, y bueno, no quedaba mucho tiempo, así que optó por ese camino. Y Vladimir también con su proyecto aparte de él, también optó por otro camino. Entonces nosotros nos vimos ahí en la obligación de reestructurarnos. Y afortunadamente llegaron dos grandes músicos también, estamos muy contentos con ellos, excelentes personas, como es Gabriel Nadia, que le está haciendo el bajo y la pose aguda. Un músico que tú lo debes conocer, no sí. Sé, tiene una trayectoria sí, una, en Chile. Me atrevería a decir que una de las grandes voces de la música de Santiago, con raíz andina latinoamericana, es una de las grandes voces. Exactamente. Así que de la agrupación Los Zayas, lo conocemos claro. Acá en Los Guerreros. Exactamente, con Los Zayas él estuvo muchos años, ganó viñas, bueno, festivales. Creo que también él estuvo en, ¿cómo se llama el otro grupo? ¿Tallasal? Sí, estuvo en Tallasal hace algunos años, bueno, antes de estar con nosotros él estaba ahí, bueno, y después tampoco él optó y siguió con nosotros, no sé. Qué bueno, ¿ah? Estuvo en Illapu un par de años, cuando los tiempos que Eric Maluenda estuvo súper enfermo en la segunda recaída. ¿Sí? Ahí estuvo de apoyo Gabriel. Mira qué bien. Hicieron en Australia y actuaciones en Chile también. Después él tampoco consiguió, no se fue a México, porque fue en esa época que Illapu se fue a México. Ahí él se quedó en Chile y bueno, ahí fueron con otros músicos. Y bueno, él está con nosotros, comprometidísimo, como te decía, un gran aporte en todo en lo musical, como persona, como voz, canto. Y un gran amigo mío, el otro integrante, es Luis Alarcón, en el Calama. Él también conmigo, con parte importante de las grabaciones de Alejandro Gatto también, él es violinista, guitarrista. Sí, lo tuvimos la oportunidad de conocerlo. Eso. Cuando tú viniste a uno de nuestros aniversarios. Claro, de verdad contigo. Que fuimos a tocar ahí justamente con... En el Teatro Palermo. En el Teatro Palermo, ahí está el Luchito y... No, un profesor de música, él también trabaja con niños y una gran persona, lo conozco hace muchos años. Entonces hacía un aporte, él viene a las percusiones, pero aparte toca el viola, violín, la guitarra, los vientos, entonces... Oye, una amalgama de buenos músicos. Sí, nosotros queremos desearle a la agrupación Puyay todo el éxito del mundo. Sepan siempre que acá en la provincia cordillera son conocidos a través de Guerrero del Arcoíris, como muchos grupos del área metropolitana, porque esta puerta está abierta para la trova, para la poesía, para el arte en general, pero especialmente para la música andina, que tiene su lugar de honor. Exacto, y de hecho con Puyay fuimos también a tu radio, si sí, te acuerdas, sí. Cantamos en vivo y claro, hermoso, hay mucha experiencia, sí. Alejandro, aquí han estado la agrupación Guamari en vivo, sí. Nuestra casa es súper chica, pero el corazón es súper grande. Así que nosotros muy feliz y hoy día de este inicio, haberte tenido con nosotros, para que la gente sepa qué es lo que están haciendo los músicos hoy por hoy. Hoy día, gracias a la tecnología, todos tienen un home studio y pueden trabajar desde sus casas, como toda la tecnología avanzada. Así que, oye, yo el éxito total para ustedes. Y gracias. Nosotros hoy día quisimos programar la canción que ustedes hicieron justamente desde sus casas, a donde pudieron reunirse de manera de los medios, ¿cómo se llama?, de internet. Hoy día los pueden hacer cosas maravillosas, ¿no? Claro, así es, pues. Sí, pues esa canción, bueno, es uno de los temas que van en el próximo EP, que es lo que nos vamos a sacar ahora en 2020. Esta canción se llama Siénteme. Y mucha, ojalá que está en un ritmo medio entre candombe, hay una mezcla, una fusión, que andí con Kena, y bueno, como nos gusta hacer la música a nosotros también, con el respeto debido a toda la música y a toda la gente. Así que con mucho cariño para los oyentes de Guerrero de Arcoiris, nuestra canción Siénteme, uno de los singles del próximo disco. Alejandro, un saludo muy especial de aquí, de Guerrero del Arcoiris, para ti y también a toda la agrupación Puyay, todas las bendiciones, todas las jayayas para ustedes, que la Pacha les acompañe y que Tata Inti les ilumine en toda la creación. Y esta noche tú mismo lo presentas así con bombo y petaca, esta creación que va a ser el trabajo de toda esta escondida pandemia. Mire cómo los músicos igual se han reunido, igual han ensayado, igual han producido. Este es como el primer tema de la aparición de muchos que se han hecho, Alejandro, pero este es específicamente de Puyay. Preséntalo y nos quedamos con tu presentación. Nos vemos y muchas jayayas, hermano. Gracias, Vicente. Un abrazo grande. Bueno, y para todos los oyentes, queridos amigas, amigos, ahí está esta canción, Siénteme, del grupo Puyay. Esperamos la disfruten. Búsquennos en Facebook, seamos amigos, vean en YouTube, tenemos publicado nuestros conciertos, así que un abrazo a todos ustedes, viva la música de nuestra Latinoamérica. ¡Ayaya! ¡Ayaya! Ahí estuvo toda la producción del programa, ¿eh? ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta ustedes? Teníamos todo preparado para esta conversación con Alejandro Gato Navarro, que lo pueden también seguir ustedes en YouTube. Tiene música muy, muy interesante él como cantautor. Y con la agrupación Puyay. Esta noche escuchamos algo muy, muy novedoso, que se está haciendo muy familiar y muy famoso en estos tiempos de pandemia, que es desde casa poder realizar la música. Así que reitero también el saludo para todos los músicos chilenos, ya especialmente aquellos que la trabajan todos los días, ya sea en el metro o en algún otro lado, que no han podido poder hacer lo que ellos saben hacer. Que una de las cosas que tenemos que cambiar en esta nueva constitución, ¿verdad? Que el arte tenga su situación que corresponde. Mira qué terrible es que en otros países nos conozcan con Inti Illimani, con Quilapayún, con Illapu, con La Violeta, con Víctor Jara, cuando la pudredumbre existe en nuestra tierra. No se le reconoce a nuestro folclore, no se le reconoce a nuestros creadores. Antiguamente había un respeto muy grande por la creación. No se veían los colores, se veía la creación. ¿Ya? Tenemos que terminar esas polarizaciones, pero también tenemos que decirnos la verdad. Yo siempre he dicho que en un país, si hay verdad y hay justicia, todo puede cambiar. Y aquí falta mucho de eso. Así que esta constitución, la que se nos avecina el 25 de octubre, la tenemos que llevar a cabo. Porque este es un cambio que hay que hacer. Y un cambio donde tienen que estar todas las partes para que entiendan que esto es algo que vamos a hacer todos los chilenos, que nos va a ayudar a todos de alguna o de otra manera. ¿Ya? Yo no sé, no me explico que hayan tendencias de otros lados anteponiéndose a una situación que ya clama por una justicia social y por la realidad. Tenemos la pandemia de lado, nos dimos cuenta que la veracidad de las palabras de Violeta Parra, de sus canciones, que es justamente la que vamos a escuchar, bueno, no, que tenemos programada otra, pero luego la vamos a escuchar y ustedes se van a dar cuenta de la creación de Violeta de años anteriores, donde decía que la miseria grande en los hospitales, cuando se gastan tanta plata en armamento, cuando nosotros en Chile no tenemos problemas graves con nuestros vecinos como para armamentarnos tanto, ¿verdad? Para reprimir, cuando lo que ahora necesitamos es medicina, buena salud, buena educación. Un saludo también para todo el magisterio de Chile, para todos los profesores, porque aunque alguien por ahí haya dicho, alguien de vuelta de alta alcurnia, como decía mi abuela, ya, pero sin educación, ¿cómo nos iba a dar cuenta? Y tratar a los profesores de flojo, eso no se hace. Jamás. El profesor es el formador. Aquel abnegado que hasta hora de tarde ha tenido que estar ahí sentado en el computador trabajando. Así que un saludo muy especial para todos los profesores de Chile. Ya, este es un programa que de alguna u otra manera involucra como una gallinita a toda esa gente que por lo general en la televisión no tiene mucha caída. Vamos a escuchar una versión bien bonita. Hoy, entre paréntesis, quiero decirles que yo estuve con Sergio, pues Esteban, hoy día. Quedamos de encontrarlo a las 8:15, nos llamó, como siempre. Quedó pendiente. No sé si le vamos a poner el bolero, vamos a ver ahí cómo andamos con los tiempos. Porque ahora hemos programado una canción muy hermosa, también de la nueva gestación y creación de una gran agrupación de Arica, como es Marcamaru. De algo muy evidente esta noche, vamos a escuchar, dicen que hay paz con Marcamaru de Arica. Que siento

el tiempo se me agota, buscando estoy la paz, porque si me violento, delincuente seré, pero si me violentan, está bien porque hay paz. Ahí está esta hermosa canción de la agrupación Marca Maru de Arica, ya la nueva creación de esta gran agrupación, vuelvo a reiterar, una canción tan hermosa, ¿cierto? Que está muy, muy con lo que está aconteciendo en nuestros tiempos. No queremos mediar palabras para poder escuchar un poquito más de música, ¿cierto? Ya no les voy a hablar mucho porque en estos tiempos hay que cuidarse la voz. Bueno, vamos a escuchar ahora a la gran Violeta Parra interpretando una canción, pero no por ella, sino que por su hija. Isabel Parra esta noche nos acompaña y pónganle mucha oreja a la creación de Violeta Parra, hecha por allá por los años 60 y tanto, donde todavía ella decía y argumentaba que la miseria grande en los hospitales. Hay que replanteárselo, que tenemos que tener una nueva constitución. Vamos al centro de la injusticia con Isabel Parra. Chile limita al norte con el Perú y con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera. Al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene mucho chiquillo, con su miseria viven en conventillo. Claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre del degollado. Delante del escudo más arrogante, la agricultura tiene su interrogante. La papa nos la venden naciones varias, cuando del sur de Chile es originaria. Delante del emblema de tres colores, la minería tiene muchos bemoles. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. Exuberante industria donde laboran por unos cuantos reales muchas señoras. Y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza zapalmes corrido, pa' no sentir la aguja de este dolor. En la noche estrellada dejo mi voz. Linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las callampitas. Mientras gastan millones en un momento, de hambre se muere gente, que es un portento, que es un portento. Mucho dinero en parques municipales y la miseria es grande en los hospitales. Al medio de Alameda de las Delicias, Chile limita al centro de la injusticia, de la injusticia. Ustedes se dan cuenta de la letra, ¿verdad? Que Chile limita al centro de la injusticia y sigue limitando. Tenemos que tener un país más justo, un país más equilibrado. No puede ser, de verdad, no puede ser que no haya profesionales en Chile como para hacer mano de obra. Nosotros, al tener el cobre, que es nuestro, que quede claro, aunque después puedan decir que no, o parezca que no, pero es nuestro. Son otras de las reivindicaciones de nuestro pueblo chileno, recuperar 100% nuestro cobre. El cobre es un elemento muy esencial hoy día en la electrónica, también el litio. Entonces, un país que tiene ciertas cosas, que puede tener una educación que realmente sea de calidad para todos, igualitaria, ya donde tengan acceso todos los chilenos, todos los hijos de trabajadores chilenos, y una salud digna, donde hayan todos hospitales. En esta vuelta, mire cómo se han hecho las cosas, bueno, cómo lo han hecho ellos, por eso que se le da un homenaje a la salud. Las clínicas han abierto también sus puertas, aunque esto dirán, pero que sí, esto es manejado, sí, pero hay una cierta solidaridad de parte de los médicos. Hoy día han demostrado su profesionalismo y la cabalidad que tienen para organizarse. Entonces, es importante que hoy día se declame para esta futura nueva constitución. La salud debe de ser algo súper importante en nuestro pueblo chileno, de una vez por todas, ¿ya? Y también la educación. Lo demás social hay que arreglarlo. Sabemos que el tema de las pensiones es algo que, mire, hoy día todos pueden sentirse felices que pudieron sacar algo de su dinero de la AFP, que han hecho una sinvergüenzura tremenda, pero es plata de ustedes, po. En el fondo fue plata de ustedes, no el Estado. Entonces, alguna vez el Estado tiene que ponerse en pos de la gente. Y bueno, ¿qué ponerle nota a la pandemia? Yo creo que todos tenemos que ponerle una nota, pero también tenemos que pensar que somos un país no en vías de desarrollo, que nos han engrupido, que estamos en eso, ¿ya? Pero nos falta mucho todavía, y una pandemia tenemos que cuidarla, porque desconocemos, hemos visto como más de 10.000 habitantes nuestros, compatriotas, incluso gente que ha llegado a nuestra tierra, hermanos venezolanos, hermanos ecuatorianos, hermanos colombianos, que han perdido la vida. Estoy hablando de aquí, porque no estoy hablando de Argentina, no estoy hablando de Brasil, que es horrendo lo que está pasando. Ya estamos hablando de nuestro país. Y también quiero hoy día, en esta sinceridad del programa, también decir de las autoridades internas, que son los alcaldes. En distintas comunas los alcaldes se han puesto las pilas para ir en ayuda de sus votantes, de los quienes votaron por ellos. Así que un saludo muy especial a todos los alcaldes de todas las tendencias políticas, ya, porque han sabido dar pasos firmes como por ejemplo el tema de dejar de que los niños fueran a clase, ahora también poniéndose cómo van a volver a clase, que es otro tema más, ¿ya? Son temas que el tema de la pandemia, aquí nadie puede andar juzgando a viva y voz, porque la pandemia era algo que nosotros no lo habíamos manejado 100 años atrás, no existía. Para nosotros todo esto es nuevo, pero tenemos que conllevarnos, tenemos que vivir con eso. Yo no sé si algún auditor que esté ahora en la radio se acuerda que desde que nosotros nos iniciamos, yo les dije que había que cuidar el planeta, que quedaba muy poca agua en este sector. No sabía que iban a venir otros y le iban a llegar, le iban a usurpar lo poco y nada que había. ¿Ah? Entonces, hoy día, chiquillos, tenemos que ser más consecuentes. Por eso, Esteban, que le habla, y darle las gracias a Radio Puente Alto por permitirnos, y gracias a la salud, gracias a Dios también, por supuesto, gracias a Dios, mil veces gracias a Dios, por tenerlos aquí vivitos y coleando y poder estar con ustedes y entregarle un ratito de sano esparcimiento y despertar un poco de lo social para que nos demos cuenta de dónde estamos viviendo, ¿ya? Comunidad, chiquillo, AINI, reciprocidad, ¿ya? Vamos a dar un homenaje esta noche, ya que estamos en la onda del homenaje. Aquí con aplauso incluido, ¿eh? Así que levante su micrófono para aplaudir esta noche a las pobladoras que están haciendo las ollas comunes en todo Chile, las ollas comunes. Aplauso para ellas, aguante a todas ellas, esforzadas mujeres que han ido en pos del vecino y han estado ahí con las ollas comunes, ya, obviamente ayudadas por las municipalidades, pero han estado ahí con las ollas comunes. Chiquillos, quiero recordarle a todas ellas, y vaya un homenaje con mi gran amigo Raúl Acevedo. Esta noche les quiere dar un gran homenaje a la María, a la mujer pobladora, para que también despierte esta noche. ¡Despierta, María! Lanza una paloma al vuelo, que pronto regresará con todas sus compañeras anunciando libertad. Vamos, echa leña al fuego, el guiso hay que calentar, que los cabros ya se tienen que ir a hacer la barricada. ¡Ay, María! De sol que se asoma por tu ventana, te levanta de la cama, hoy día debes trabajar firme como un roble viejo, ahí mordiendo las penas, pero una sonrisa llevas, porque sabes, vencerás, pero una sonrisa llevas, porque sabes, vencerás. Bueno, ahí está mi gran amigo Raúl Acevedo con esta creación, una de las primeras creaciones que hiciera de este gran cantautor, muy desconocido para muchos, pero muy reconocido para tantos otros. Oye, vamos a tener que despedirnos, vamos a ir, ya hay tiempos que hay que cuadrar para poder llegar a casa sin ningún problema. Hemos querido estar hoy día aquí, hemos querido que ustedes sepan que estamos más vivos que nunca los guerreros del arcoíris en la lucha y la defensa por nuestra Ñuque Mapu, por nuestra madre tierra, ya que han pasado tantas cosas y no he podido mandarle saludos, pero mandarle saludos también a todos los peregrinos del norte que esta noche, o sea, perdón, que el mes pasado no pudieron estar con la Carmencita ahí en la Tirana, ¿cierto? Así que, bueno, pero la fe siempre es grande, así que para todos los carmelitos y las carmelitas que estuvieron de santo, bueno, que sea que la tierra les proteja a cada uno de nosotros, ¿cierto? Que nos siga ayudando y dando toda la fuerza para que todo esto que estamos viviendo en todo el mundo pueda pasar luego. Ha sido mucha la gente que ha tenido que llorar una lágrima muy triste, ¿ya? Porque nosotros no hemos vivido esta situación donde por ejemplo tenga que irse el cuerpo prácticamente sellado, solo, ya, es una cosa muy, muy demasiado fría para la gente, sobre todo para esa gente buena, bondadosa, que le hizo bien a toda la población. Pero bueno, también sepamos que el amor de Dios da para mucho, así que tenemos que acercarnos más también a Él, tenemos que aprender a doblar la rodilla, a ser un poco más humilde frente a todas las situaciones que se nos avecinan, ¿ya? Somos un país que siempre está lleno de catástrofes. Somos un país donde nos hemos levantado una y mil veces. Solamente los guerreros del arco iris, que alberga a todos los colores de lo que fue el Tahuantinsuyo, queremos unir esta noche, y hemos querido unir esta noche a través de las ondas de Radio Puente Alto, el programa Guerrero del Arcoíris, al estar con ustedes, al permitirnos estar un ratito en sus casas, sentirnos cobijados, porque dice que después de la tormenta viene el sol, ¿cierto? Y ese sol que lo ilumina todos estos días, que nos ha estado iluminando, bueno, nos siga iluminando. Oye, además quiero decirles, chiquillos, yo me enteré por buena fuente que la gente está igual entrando a San José de Maipo. Quiero pedirle a la gente que tenga un poquito más de noción de las autoridades, lo que están pidiendo y exigiendo. Por favor, mire, el aumento de coronavirus en San José ha aumentado por la misma gente que va los fines de semana. Yo no sé cómo están los controles ahí, pero algo está pasando. Ojalá eso se pueda proteger. Nosotros los montañistas, y mando saludos a todos los montañistas de Chile, especialmente a los del Club Andino Puente Alto, el CAPA, que está haciendo muchos cursos, está todo Mateo, estamos todos estudiando, así que, y con ello también quiero decirle un saludo para todos los montañistas que han tenido que refugiarse en sus casas porque no pueden acceder, porque hay normas que seguir y tenemos que respetarlas, así que ya estaremos junto a la naturaleza, que va a estar muy hermosa, además porque nos va a preparar una cordillera muy verde, va a ser muy hermosa esta primavera, chiquillos, veámoslo por ese lado. Nos vamos a ir despidiendo con una canción para dejarles a ustedes en claro que este pueblo, o el pueblo chileno y los pueblos de Latinoamérica, están cambiando. La gente está abriendo los ojos. Los jóvenes han alzado y han abierto una puerta para que se produzcan cambios de verdad. Y el único cambio que debemos de organizar y hacerlo muy bien, ya como un país demócrata, como un país republicano, tenemos que hacer un gran plebiscito para darle luz a todo el mundo de lo capaces que podemos ser todos juntos en una asamblea donde podamos discernir el que realmente necesita, los pobladores, los mineros, los obreros, todo en equidad, incluyendo a las Fuerzas Armadas, porque todas son importantes en un gobierno democrático, no se olviden nunca de eso. Y por eso, para que no se le olvide y nos volvamos a encontrar el próximo miércoles, y sepan que el programa Guerrero del Arcoíris siempre va a estar en la lucha de los que no pueden hablar, este es el canal para decir algo, ¿ya? Así que nos despedimos con esta canción de Plaza Dignidad. Quiero dejar los micrófonos para que se despida Esteban Villa, que estuvo en los controles de la producción musical. Despedirme de todo nuestro radio escucha que tuvimos esta noche. Y nada, pues estoy muy feliz de haber vuelto a la radio. Creo que fue un buen retorno y esperamos tener una buena racha de aquí en adelante. Y que todo esto pase luego. Jayay, hermano. Jayay para todos esta noche. Ya nos despedimos. Como siempre, gritando al viento, a toda la fuerza del sol, a las fuerzas cósmicas que nos protejan y nos sigan protegiendo a nuestra patria, a la Virgencita del Carmen, patrona de Chile, y a Dios por sobre todas las cosas, que nos acompañe. Nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 20 horas, estaremos en el aire junto a Guerreros del Arcoíris, y esta noche nos despedimos con canción Plaza Dignidad. Oreja, pestaña y ceja, ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! historia de un pueblo que supo despertar. Y se nos vienen los tiempos de lucha y unidad, para que nuestra esperanza sea.